happy day. Oh, happy day. Escuchar como bonito. Espera, primero, vale, nos ponemos aquí afuera a esperar que entren los pastores y eso. Ya después, cuando a lo mejor sale uno, venga a entrar para adentro que ya va a empezar curto y entramos para adentro. Pero venís con familia, con amigos, o con todo el mundo. Todo, ¿no? Toda la casa entera. Y si se quiere venir algún amigo también, a lo mejor lo que sea. Uh-huh. Y entramos para adentro y lo primero en verdad que hacemos es cantar alabanza. Alabanza es cantar. Mujeres, hombres, ancianos, ancianas, sí, cantamos. Sí. Y pues después viene la palabra, que la palabra es el pastor, predicando, leyendo la Biblia. Sí. Y ya después de eso cantamos algo más y ya pues nos vamos. No, y también oramos. Ahora oramos y eso, como que rezamos. Ahora a veces hay obras. ¿Obras qué? Que a lo mejor, por ejemplo, como un teatro. Un grupo de mujeres hacen como un teatro. O hombres, o niños, o niños. Representan algo, por ejemplo. Una escena de la Biblia, por ejemplo. Claro, vale, vale. El hijo pródigo. Antes, por ejemplo, yo qué sé, veníamos lunes, martes, miércoles se faltaba, jueves, viernes, sábado no veníamos y el domingo. Yo iba. ¿Eh? Es que ahora, ahora no vas por más. El tema del COVID, no, eso ya no se ha abierto mucho. No es que abra mucho. No, aparte de que ya no abre mucho por tema de COVID, pues ya no es la misma circunstancia. ¿Y os gustaría que volviese como antes? Como... Hombre, la verdad es que sí, a mí me gustaba, te lo juro, me gustaba. Lo que siempre hacíamos, por ejemplo, los niños. Yo, por ejemplo, yo con el perrete, a lo mejor que nos juntábamos aquí, veníamos, nos metíamos para adentro y en el. A lo mejor cuando el pastor empezaba a predicar, nos salimos para fuera a jugar fútbol. Y la portería era esto, los dos palos estos. Y la otra era de la farola y poníamos una piedra al lado. Yo he dormido en el curto. Yo he llegado al curto y me he dormido en el curto.